¿Por qué no se nombra el proyecto IRCA, siendo que el proyecto IRCA sí nombra esta obra con el nombre Mejoramiento de la Conexión Córdoba-Panquía y Bypass al Norte de las Sierras, código obra MCC 96 en la cartera de proyectos IRCA 2017? Ah, perdón, está mal escrito, perdón. Del IRSA se utilizó una serie de información precisa en algunos aspectos técnicos, pero ahora, ¿por qué no se nombra? ¿Por qué no lo mencionamos? Lo converso con el equipo técnico y se responde a los equipos, pero en el desarrollo del día viernes mencionaron una serie de estudios analizados en el IRSA.